Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Y bueno, pues ya estamos listos. Esperemos que del otro lado también ya estén listos aquí para una misión más de Cine Maniáticos. El buen Alex, espero que también ya esté listo. Vamos a hablar acerca de series, de películas, estrenos y muchas cositas bastante, bastante chidas para el día de hoy, para disfrutar nuestro fin de semana. Así que sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical en esta emisión Cine Maniáticos. Claro que sí, vamos a estar con todos ustedes hasta la una del medio, sí, iba a decir del mediodía, pero no, hasta la una de la tarde, vamos a estar con todos ustedes, así que, bueno, pues, sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, esperemos que ya estén más que prendidos, que ya estén ahí con sus palomitas, con su cafecito, con su refresquito, lo que ustedes quieran para acompañarnos y por supuesto chismear un rato acerca del mundo del cine. Y bueno, pues tenemos ya al buen Alex en la línea. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pinta el día de hoy? ¿Qué tal, mi querido Chivo? ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días todavía. Pues la verdad se antoja otro fin de semana caluroso. Creo que ya va a ser normal de aquí hasta que se termine el verano. Y pues de alguna manera, ya sabes, siempre el calor nos obliga a retirarnos a una fresca, más que fresca, sala de cine y disfrutar de esas imágenes en movimiento que nos vuelven locos semana a semana. Bienvenidos todos a este espacio llamado Cine Maniáticos dentro de Efervescencia Musical a través de la Voladora Radio. Muy contento, muy feliz de escucharnos nuevamente, mi querido Chío, y por supuesto para, pues, deleite de todo el auditorio. Gracias por la oportunidad. Claro que sí, bueno, pues de este lado ya tenemos como, ahora sí hay harto chisme que lavar. Harto que lavar, pero bueno, pues vamos a ir pianito, por supuesto. ¿Y te parece que antes de que nos vayamos a nuestro primer corte, doy los contactos en cabina para que, pues, nos manden mensajito de texto, mensajito de voz, nos digan qué onda, cómo están, cómo amanecieron, que nos recomienden, que nos recomienden películas, que nos recomienden series, que nos recomienden algo para ver también cuáles son los gustos del público, ¿verdad? Ustedes ya, yo me imagino que ya saben cuáles son nuestros gustos cinematográficos, porque pues hasta creo que hasta la voz nos brilla, creo, cuando hablamos, ¿verdad?, acerca de ello. Pero bueno, también es importante saberlo de ustedes, así que bueno, pues muchachos, muchachas, aquí los esperamos, ¿sale? Y bueno, pues a ver, ahí les va. El teléfono en cabina es el 597-978-5252. El WhatsApp 5540-261814. Las redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. Ahí estamos, como La Voladora Radio. Así que, bueno, pues echen su mensajito, su duda, su comentario, su todo, ¿sale? Y bueno, también estamos en www.lavoladora.org y también estamos en nuestras redes sociales del programa de Efervescencia Musical. Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora. Efervescencia Musical Voladora, así nos encuentran. En Twitch estamos

pues ya regresamos. Fuimos por una bebida caliente para aclimatarnos porque tenemos un buen de frío. Que diga, de calor, perdón. Y después ya un algo frío como para refrescarnos también, ¿no? A ver si no nos enfermamos con este cambio de clima y este cambio de temperatura. Bastante, bastante loco. Pero así, así nos podemos aclimatar con una bebida caliente, ¿o no, mi querido Alex? La verdad, sí, a veces ya no sabes ni qué hacer, si te refrescas o no te refrescas, porque incluso hasta, aunque sin que te refresques, ya te da gripa. Sí, te enfermas de las vías respiratorias. No sé, es un horror este clima, brota prácticamente lo que no debería y la verdad nos pone conflictos muy, muy, muy feos. Pero bueno, aquí estamos contra viento y marea. Pues ojalá y no nos enfermemos, porque sí ha sido como bastante alrededor personas con una enfermedad rara, ¿no? Les duele la cabeza y las fosas nasales. O les duele la garganta solamente y ya tienen tos, etc. O sea, sí está como muy rara este nuevo bicho. Sí, algo pasa. Pero bueno, esperemos estar con nuestras defensas arriba para que no pasemos por problemas de salud tan graves. Y bueno, pues vamos a iniciar, mi querido Alex Santoral. Okay, pues. Vámonos con el santoral, mi querida Chivo, y mira, pues, ¿qué te diré? Hoy cumple años un personaje que había tenido una carrera, pues, bastante complicada. Algunos de sus demonios salían a relucir en cuanto él hacía acto de presencia en algún plató cinematográfico y, pues, de alguna manera conoció el infierno, pero también ha conocido el cielo y, pues, el hecho de haber interpretado un personaje en el cual algunos productores pues no confiaban que él fuera la mejor opción para que lo pudiera desempeñar. Al final del día se queda con el papel y lo que pasó después es totalmente histórico. Y me refiero a Robert Downey Jr., que hoy cumple 60 años, un tipo que ha visto y ha hecho de todo. Ha tenido muy grandes, grandes interpretaciones. De hecho, ya ha sido ganador del premio Oscar, entre muchos otros galardones que tienen que ver con la situación cinematográfica. Pero su vida en particular, llena de altas, llena de bajas, llena de problemas personales, lleno de pues demonios en la botella, nunca mejor dicho, en esta ocasión, pues lo han hecho pues ser uno de los personajes que simplemente van a ser referenciados y ya lo son referenciados en la historia del cine, por lo menos contemporáneo, y que pues gracias a él se hicieron una saga de películas que indiscutiblemente también han marcado la historia cinematográfica en todos los aspectos. Y a él, después de haber caído en las garras del infierno, pues después de haber participado, de tener participación en esa primera película que él interpretó sobre el hombre de hierro, de ese superhéroe que pertenece a la Casa de las Ideas, a la Casa Marvel, pues ha logrado tener contratos bastante, bastante jugosos y pues una cantidad de dinero pues prácticamente aplastante. Su nombre significa pues rating, su nombre significa taquilla, su nombre significa dinero y también su nombre significa ser un referente en este tipo de cine. Obviamente ha hecho muchos, muchos personajes importantes, tal es el caso, por ejemplo, cuando personificó a Charles Chaplin, también recuerdo mucho su participación de un personaje afroamericano en el que pues lo tiñeron de color para que pudiera interpretar a ese soldado en El Sonido del Trueno, creo que así se llamaba la película. No, Thunder Tropic, algo así se llamaba la película, y pues lo vimos también desempeñar papeles pues interesantes, importantes. Siempre se ha retado actoralmente. Y pues esta no ha sido la excepción, y apenas lo vimos hace poco tiempo en otro papel que desempeñó ahí bajo las órdenes de Christopher Nolan en aquella par de películas que prácticamente le dieron un golpe al verano de hace 2 años, Oppenheimer, y que pues le dio prácticamente la entrega del galardón Oscar a esta carrera, que ha sido una carrera con muchos altos, muchas bajas, pero indiscutiblemente ahorita él se encuentra en la cima. Muchas cosas también se han dicho de él, positivas y negativas, pero indudablemente es un personaje referente en la industria actualmente. Así es, y yo creo que muchas lo ubican más como Iron Man, precisamente. Y bueno, pues él está pues ya como muy cómodo precisamente con este personaje, ¿no? O sea, ya es parte de su esencia, lo abrazó y todo el rollo y medio, pero no olvidemos que también él ha tenido pues bastantes películas. Yo me acuerdo en una película que sí pasó sin pena ni gloria, Sherlock Holmes. Okay. Una de animales, que tenía un chorro de animales. La de Doctor Dolittle, que no le fue nada bien, por cierto. Ajá. Fíjate que fue uno de los descalabros después de haber interpretado a Stark. Pues pensaban que podía ser de Toby. Creo que fue una mala película en el sentido del diseño de producción. Y pues no encajaba su personaje con los animalitos. Y sí fue un descalabro esa película. Pero se logró sobreponer porque después de eso vino precisamente Oppenheimer. Sí. Y bueno, también, o sea, ha habido como pues varias películas, o sea, recordemos que él sí ha habido como en interpretaciones no solamente de superhéroes, sino también le ha tratado de hacer en el drama, en la comedia, ¿no? O sea, ha estado por ahí, por muchos lados, y que de una u otra manera sí también es esta historia de superación, de excesos, de caídas, y de cómo surgir nuevamente, ¿no? Aunque bueno, pues sí, también él también pisó la cárcel. Sí, estuvo como bastante, un chico muy, muy, muy, muy malo, ¿no? Sí, pues de hecho, ese fue uno de los principales motivos por el que no querían darle el papel de Iron Man. Bueno, evidentemente no pensaban que este universo se iba a construir a partir de ese personaje o a partir de ese papel. Tenían mucha desconfianza y al final del día pues les demostró que, eso sí, mira, no estaba sujeto a discusión. Siempre se retó actoralmente y siempre fue uno de esos actores que pues buscaban más y más y más, y bueno, era un actor totalmente solvente. Sin embargo, pues aquí lo derrotaron sus propios demonios internos, sus propios vicios, nunca mejor dicho esto. Y pues siempre, imagínate, es invertir dinero para que no rescates y de alguna manera pues aferrarse a que él tenía que ser el protagonista de esta historia, pues determinó todo lo que vendría en un futuro. Ni él sabía lo que iba a ocurrir. Afortunadamente creo que es uno de esos actores que no ha desdeñado ese papel y que pues sabe que pues es lo que lo salvó nuevamente. Fue su segunda oportunidad para brillar en el medio y lo ha hecho, y con el pie grande. Sí, porque efectivamente uno de los personajes que no puede faltar, uno de los personajes que nos guste o no, porque voy a ser sincera, no soy tan fanática de Iron Man, pero sí. por Tony Stark, que es muy egomaniático, yo creo que... Egocéntrico. Sí, creo que chocamos ahí, no sé. Yo tengo otros personajes, tengo otros personajes favoritos, pero dentro de mi top 5 entra él, pero pues en uno de los lugares bajos, ¿no? Pero lo que sí no puedo negar es que la presencia de Robert, la presencia de Tony Stark, de Iron Man en el universo de Marvel en este momento es bastante, bastante fuerte. Y no podemos sustraerlo de la ecuación, porque bueno, pues se pierde como muchas cosas. Incluso en esta nueva, que va a ser de Doomsday, pues tiene un peso bastante relevante, y cuando se da la noticia se dice, no, ¿por qué ahora él va a ser el malo? O sea, ¿por qué? Nah. O sea, sí es alguien importante en el universo Marvel, junto con otros personajes, ¿eh? Sí, claro, que fíjate que a propósito de la inclusión de Robert Downey Jr. en esta nueva pues dupla de películas que están por venir, lo han tomado como, bueno, ya sabes, siempre argumentos a favor, argumentos en contra. Entre los argumentos a favor es de que, bueno, es una cara conocida, es una cara que pues no deseaban haber visto morir en aquella película, en la anterior de Los Vengadores. Sin embargo, también hay comentarios en contra, como diciendo que también es una medida desesperada, patadas de ahogado, y que pues de alguna forma quieren hacer una película tumultuosa y que en momentos puede antojarse caótica, pero sabemos que los hermanos Russo están al pendiente y están al mando de estas situaciones. Sin embargo, también del lado de ellos hemos visto que los productos que han hecho fuera de las películas de Avengers no les ha funcionado nada bien, incluso con la participación de Tom Holland, que tampoco le ha ido nada bien a estas películas, y pues hasta cierto punto está como que la moneda en el aire, porque no saben qué es lo que vaya a salir. La verdad, expectativas bastante grandes, y claro que es un hecho de que incluir el nombre de este señor pues significa muchas cosas, pero en este momento tanto positivas como negativas sigue siendo una moneda en el aire, ya veremos más adelantito, no tendremos que esperar mucho para ver esta dupla de películas. Y pues la expectativa ya está muy grande, mi querida Chivo y amable auditorio, muy muy grande, ya está la expectativa sobre estos materiales de la Casa de las Ideas. Veamos cómo resuelven este filme o esta dupla de filmes para ver pues a qué derrotero nos lleva, pero de verdad que está hirviendo el ambiente con toda esta pues serie de noticias, estas filtraciones, estas grabaciones desde los sets. En fin, la verdad sí es algo que anima a ver el producto. La verdad yo sí deseo que les vaya súper bien y que sigan siendo este tipo de películas que pues nos emocionan, nos hacen que paguemos un precio del boleto y pues que sea un nuevo evento cinematográfico. Lo pedimos a gritos desde hace tiempo ya. Sí, pues ojalá y sí tengamos pues ya algo de calidad de parte de Marvel, porque lo último sí no está como chido. Así que bueno, pues vamos a ver qué nos depara. Pues por lo pronto hoy cumple 60 años Robert Downey Jr., imagínate. Joven en realidad, y pues ahí veremos en qué más se desempeña o qué más objetivos le faltan por cumplir. Y hablando de objetivos que ya no se pudieron cumplir, hoy hubiera cumplido años otro de los actores que, hablando en los términos de películas que tienen que ver con cuestiones de cómics, con cuestiones de tiras cómicas de superhéroes, pues hoy hubiera sido el cumpleaños de un actor que era una gran promesa, un actor que había hecho comedias románticas, que había hecho películas que tenían que ver con el aspecto de la aventura, también películas hablando de dramas, de esos dramas súper intensos donde pues tenía que portar la piel de un personaje que pues representaba a ese sector de personas que pues no aceptan su sexualidad y de alguna manera pues se retraen, no quieren ser tan obvios, no quieren ser tan explícitos porque hay todo un mundo detrás de ellos. Y luego desembocar, creo que en su mejor obra, en la mejor obra o en el mejor personaje que pudo construir psicológicamente hablando y que pues de alguna manera lo llevó también a formar parte de pues tanto encarnarlo, tanto dar de sí para este personaje que pues por una cuestión que tiene que ver por las situaciones depresivas y por todo lo que conlleva este monstruo silencioso, pues se lo llevó, terminó por llevárselo. Y me refiero a Heath Ledger, que pues hoy cumpliría años. Nacido en 1979 y pues él nos abandona ya hace 16 años, mi querida Chío. Y pues el último de los papeles que desempeñó, bueno, por lo pronto el que tampoco alcanzó a ver de manera comercial fue esta película de Batman, donde él desarrolla o construyó este personaje del Joker, del Guasón, y una película que vino posterior, que fue creo que de Terry Gilliam, me parece, donde también personificó el Dr. Parnassus, ahí me parece que fue donde participó, fue su última participación, y pues se extraña a este actor que pues totalmente cierto, era una gran promesa actoral, pero pues el tiempo sabe y los destinos, y mejor dicho el plan maestro sabe por qué ya no tenía que estar entre nosotros, a lo mejor tenía otro tipo de misión que lograr en algún otro plano, pero pues hoy hubiera cumplido años. 46, una cosa así, ¿no? Exactamente, 46 años. 46 años, espérame, mi querido Alex, es que se movió esto, déjame acomodarlo, porque si no te me pierdes ya. Y la gente no te escucha, yo no te escucho y no nos escuchamos. Sí, 46 años tendría ya, o estaría cumpliendo el día Heath Ledger. Y la verdad, pues sí, se extraña una presencia bastante amable, una presencia bastante tranquila. Este tipo de actores que tú sabes que van a reservarte una sorpresa estando en pantalla. La verdad creo que de todas sus participaciones, pues las últimas, las más memorables, Enis del Mar, ¿verdad? El Joker y esta última del Dr. Parnassus, donde desempeñó una parte de ese personaje. Pero creo que han sido personajes totalmente emblemáticos y que pues se quedan en la historia del cine. También ese trabajo le mereció uno de los premios Oscar, pues póstumos, porque ya evidentemente por esas razones. En el 2009. Así es, ya no pudo recogerlo. Sin embargo, bueno, pues queda en el en el inconsciente colectivo y prácticamente en la historia cinematográfica como uno de los mejores papeles psicológicamente construidos y trastornados que a la fecha sigue siendo un punto de referencia para la construcción de un villano y, por supuesto, llevado de la mano de Christopher Nolan. Sí, sí, sí, uno de mis Jokers favoritos, la neta, cómo olvidarlo también en cuando cantó en las escaleras con la banda de guerra, ¿no? Sí, entre otros personajes, efectivamente, ¿no? En El secreto de la montaña. Sí. Varios. Varios papeles, sí, la verdad. Sí. Entrañable este hombre. Y hablando también personajes que tienen que ver, digo que tienen que ver porque desempeñó un papel importantísimo por allá en 1998 y que luego era como que decías, Chileón, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este cuate? Ya había trabajado en otras películas, pero fue el momento en el que él da el salto a la fama interpretando a una de las travestis en Priscila, la reina del desierto, y después adelantito como el malo maloso de la película Matrix. El señor Smith, ¿no? El señor Smith, ajá. Exactamente. Entonces, pues tenemos a Hugo Weaving, que hoy cumple 65 años. También estuvo participando en la saga del Señor de los Anillos, entre muchas, muchas otras películas más. También fue el enemigo encarnizado del Capitán América en la primera entrega de este Vengador. Entonces, un cuate que ha hecho prácticamente todo tipo de papeles, ha desempeñado un diapasón actoral muy, muy grande. Y de alguna forma, pues también es una de las caras reconocidas en la industria cinematográfica. Hugo Weaving, la verdad, siempre me ha parecido un excelente actor. Es de esos cuates que insisto, puede... También estuvo en B for Vendetta, ¿no? También estuvo en esa película. Vaya, ha hecho infinidad de películas y conocemos también que es un tipo que puede mimetizarse con los papeles que le den y puede hacer ese tipo de actuaciones que son memorables. Pues hoy cumple 65 años Hugo Weaving. Yo lo recuerdo más con Matrix, precisamente. Sí, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. Como que sí, se lo comió. Pero sí ha hecho papeles muy, muy relevantes este actor. Y bueno, hoy cumple 65 años. Y también alguien que ya no nos acompaña, pero que pues también con una sola actuación mereció recordarlo para toda la vida. Y pues estamos hablando de este cuate que vivía administrando un motel a un lado de una carretera, donde veíamos en unas clásicas noches en blanco y negro, gritos ahí en la colina, en una casa, discutiendo con una señora que pues tú te la imaginabas y decías, no hombre, esa señora debe ser una mamá bastante tóxica, un cuate que no podía sacarse ni no podía quitarse ese yugo maternal y que cuando conoce a una chica llamada Marion Crane, pues todo el problema se nos revela en la película de 1960 llamada Psicosis. Y me refiero al actorazo Anthony Perkins, nacido en 1932 y pues muerto en 1992. La verdad también otro de esos cuates, de esos actores que formó su nombre en la industria. Y pues mira, ahora, ¿quién diría que Anthony Perkins pues tendría un hijo que ahora se dedicara a dirigir, como lo es Oz Perkins? Y para que tengamos una idea de quién es Oz Perkins, pues es el director de esta última entrega de El Mono. Fíjate nada más, pues ahora sí que el legado familiar no se ha perdido, tiene que ver con el mundo cinematográfico, pero pues nuestro querido Norman Bates ya no está con nosotros, sin embargo su legado ha persistido a lo largo de todos estos años, mi querida Chi. Pues sí, es más, cuando sale un nuevo Norman Bates, siempre es como la referencia a, ¿no? Sí. Es como de, Sí, si no es como Anthony Perkins, no funciona. Pero fíjate que en la serie que sacaron, la verdad, sí, este chico se me hace bastante trastornado. Sí, eso es lo que te iba a decir, sí, que él como que sí le dio al clavo. Sí. Más joven, obviamente, y no lo digo por minimizar no. A los jóvenes, ¿no? Pero sí. A lo que voy es como, sí se ve como una clara marca de edad entre uno y otro, y yo creo que eso fue un bonus que les dieron, ¿no? Fue como de, ah, bueno, el otro era como ya mayor, ¿no? Y este es como más adolescente, que esa era la línea, ¿no? O sea, ser como, como el antes, ¿no? Un poco, ¿sí? Unos años antes. Entonces sí le dieron como, como bastante, bastante el clavo con este, este más reciente, que, bueno, ni tan reciente, ¿no? Ya tiene sus añitos, pero sí, sí le dio, sí, sí le dieron el clavo ahí. La verdad, sí, fíjate que pues sí, una lástima ya no tenerlo entre nosotros. Y pues también otro director que ya no se encuentra con nosotros y que fue también un pionero. Un pionero en cuanto a su creación cinematográfica, entre los objetivos y los, pues sí, lo que él perseguía como meta para que el público tuviera cierto tipo de apreciación cinematográfica. Y pues obviamente hablar de él es también extendernos muchísimo, solamente haré mención, desgraciadamente podríamos dedicarle un programa de completito, pero también ya está con nosotros el maestro Andrei Tarkovsky, nacido en 1932, y pues dejó este plano en 1986. Muy joven el maestro Tarkovsky, ha dejado unas obras increíbles, una de ellas que es una de mis grandes favoritas, pero densas, Solaris, entre muchas otras películas más. Bueno, también hoy hubiera cumplido años. Y pues no es el único que nos dejó. Esta semana también tuvimos la pérdida de un actor que pues de igual manera tuvo bastantes problemas de salud, y esos problemas de salud lo llevaron a tener pues problemas físicos. La pérdida de la voz fue uno de los problemas pues más severos que por las que pasó este actor. Y esta semana nos abandonó, mi querida Chío, la verdad, pues el mundo cinematográfico, los actores, directores y toda la gente que trabajó con él, pues expresó pues sus condolencias, expresó la tristeza de que este actor, que ya no estaba bien físicamente, pues, y que cuya última participación me parece fue en la película, en la segunda parte, en la segunda entrega de Top Gun, ya no esté prácticamente pues con nosotros. Y pues me refiero a Val Kilmer. ¿Cómo ves esa pérdida, mi querido Chío? Bastante sorpresiva, la verdad. Sí, fue así como de, no, yo pensé que era una noticia falsa, sin embargo, bueno, pues sí la corroboraron, y obviamente pues sí te llega también un poquito a la añoranza, ¿no? Con algunos personajes como Tom Cruise, uno de los mis cinco favoritos de Batman, es uno sí. De ellos precisamente, es que tenía como una presencia con Bruce Wayne así como bien... bien padre. Con Batman ahí diferente, tenía como... ¿no? Sí, diferente. Con Batman diferente. Ahí tenía como mis reservas. Ajá. Pero sí la armó, recordando precisamente a Batman, ¿no? Con este personaje. Más bien con este actor. Entre otras producciones que hizo, ¿no? Pero yo creo que nuestras, no sé, llamarlo nuestra niñez, nuestra adolescencia, la marcaron al menos estas dos películas. Sí, exactamente. Entonces, pues, la verdad, una pérdida, pues, bastante sentida, la verdad, porque, pues, no, fue algo sorpresivo, evidentemente, pues, la muerte así es. Sin embargo, pues, pensábamos que este revival, esta resurrección, esta nueva oportunidad para este actor, pues, lo llevaría a conseguir otro tipo de, otros papeles, vaya. Sin embargo, pues, el destino ya no lo quiso así, y, pues, de alguna manera, su legado, como queda decir, o como resta decir, su legado permanecerá a través de las imágenes en movimiento. Y pues estos fueron los santorales y los pues los sin memoria de esta semana, mi querida Chivo. Hay uno, fíjate, hablando precisamente de Matrix, sí. En esta semana, bueno, no sé, a final del mes pasado, esta semana, inicio de esta semana, okay. Se hizo, bueno, se conmemoran. Saca tus cuentas, mi querido Alex, porque seguramente te va a doler la rodilla. Uy. En 1999, un 31 okay. de marzo de 1999, se estrenó la película, la primera película de The Matrix. Sí, no, una película que revolucionó prácticamente todo uh-huh. lo revolucionó. Y pues a partir también de Matrix fue como una regla para medir todas las películas que tenían que ver con la acción y la ciencia ficción, las propuestas, sobre todo un guión bastante, bastante peculiar, pero bastante atractivo, sustancioso, del que todavía a la fecha se sigue hablando y se siguen montando diferentes tipos de teorías. Imagínate qué tan importante fue que revolucionó prácticamente la manera de hacer cine a inicios de este nuevo siglo. La verdad, un punto de referencia. Y con buenos efectos, ¿no? Los ¿sí? efectos que a pesar del tiempo todavía lo sigues viendo y tú dices, ¡ay, no manches! ¿Cómo hicieron eso, no? Sí. Y te sorprende que, bueno, en aquel entonces, pues sí se gastaron su dinerito, ¿no? Para hacer esto, porque fue lo mejor de lo mejor y lo más avanzado en efectos especiales. Pero ahora te preguntas, ¿ves nuevas producciones con el paso del tiempo, con el paso y estas nuevas tecnologías y todo el rollo y medio? Y te preguntas por qué no hicieron algo mejor con todos esos millones, Cenicienta, que diga Blancanieves. ¿Por qué no hicieron algo mejor, no? O sea, ¿sí? Visualmente hablando. Pero sí, de Matrix tiene su peso, y su peso importante también en la ciencia ficción, en las películas de ciencia ficción y demás. Incluso, bueno, la última, no me gustó tanto, porque siento que dejaron como muchos huecos, hubo como muchas cosas ahí como raras, ¿no? Sin embargo, fue un golpe a la nostalgia, ¿no? Porque sí tenías que tener como conocimiento de las anteriores películas para comprender esta nueva película. Para poder abordarlas. Sí. Entonces sí fue como medio raro. Pero se recibió bien. Se recibió bien esta una nueva película de Matrix. Que lo puedes ver sin tener como algo alterno a. Pero insisto, o sea, para comprenderla toda en su totalidad tienes que haber visto las anteriores y conocer pues como que pues, la línea de vida de Neo, de Trinity, de Morpheus, de todos ellos. Y bueno, pues también otra de las cosas, mi querido Alex, que también estamos aquí con otro santoral. No sé si recordemos. Más bien, hace un par de semanas habíamos perdido a una, nos guste o no, a una cantante mexicana que nos marcó en nuestras fiestas, que nos pueden marcar en nuestras fiestas, no puede faltar. Ella se adelantó en el camino a decían ahí los memes, con las ratas inmundas, con el animal rastrero y demás cuestiones. Se adelantó en el camino. Sin embargo, bueno, pues el 2 de abril habría sido su cumpleaños. Ella había nacido en 1947. Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio. Así que bueno, pues bastante, bastante cerca su aniversario luctuoso con su aniversario de cumpleaños. Algo así como le pasó a Selena, precisamente, que ella fallece el 31, bueno, sí, y su cumpleaños es creo que en este mes, es el 16, más o menos. Entonces, bueno, pues recordando a Paquita, la del barrio, también otra vez, el 2 de abril. Y bueno, pues otro de los que marcaron mucho nuestra infancia fue precisamente la aparición de los robots en estos que nosotros decíamos que eran caricaturas en nuestros ayeres, pero después ya pudimos poner un nombre más adecuado, que es el anime. Okay. Y bueno, pues recordamos que el 31 también salía a la luz hace algunos ayeres, en los 80s más o menos, por primera vez, las primeras transmisiones de Mazinger Z con Koji Kabuto. Así es, eso nos pues nos traslada precisamente a recordar a algunos otros más que nos marcaron también en nuestra infancia, como por ejemplo Astro Boy, que el 3 de abril, pero de 1952, se publicó por primera vez su manga. Él salió en el 52 su manga, posteriormente, años después, hacen precisamente, pues ya toda esta, las películas, las caricaturas, básicamente las caricaturas, ¿no? Y nuevamente entra, bueno, con esta influencia de Mazinger Z, nada más que el más chiquito, el Astro Boy. Sí, la verdad ha sido todo un referente, pero ha sido como una huella, una marca en la piel para los que, pues bueno, ya tenemos un poquito más de años. Y son personajes que se han quedado con nosotros a lo largo del tiempo y de los que hemos, de alguna manera, pues, con los que hemos vivido, convivido, y que pues es un recuerdo que siempre vamos a tener, todas nuestras memorias. Han sido caricaturas, han sido personajes que eran tan profundos y que ofrecían tantas aventuras tan interesantes e increíbles, sobre todo siempre defendiendo a la humanidad, defendiendo la humildad, defendiendo a la persona que carecía de ese tipo de protección, y pues siempre teniendo un doble discurso, pero un doble discurso positivo, tanto el que mostraban de manera rápida con las caricaturas y como el que pues tenía de fondo. La verdad eran cosas, personajes muy bien construidos, historias también con un toque de fantasía, pero de alguna manera que funcionaban de una manera perfecta. Tan es así que hasta hoy día siguen siendo atractivas. Así es, y ya para cerrar esto de los santorales, tú ubicas a Crainte Nelson. Ah, sí, Crainte Nelson, ajá, claro que sí. El mero también cumple años, a él lo podemos... 82. A él yo lo ubico más con la película de La Propuesta, con esta... Sí. ¡Ay, se me fue el nombre! Sandra Bullock. Sandra Bullock, ándale. Es el papá precisamente del chavo con la que sí, pues quiere casarse ahí Sandra Bullock. Sin embargo, bueno, pues él también aparece en Poltergeist y es la voz de en inglés obviamente de Mr. Increíble, de Los Increíbles. Sí. Y también salió en una película con Tom Hanks. Sí, la verdad ha sido también una carrera muy muy importante, pero sí también han sido papeles que han marcado la historia, sobre todo pues su participación en Poltergeist, ¿no? Que es prácticamente un pilar de esas cintas. Uh-huh, sí, entonces él está ahí cumpliendo también años, así que bueno, pues hay que recordarlo también, ¿no? 80 y tantos años, 82. 82, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues sí, me quedó chido. Así está el asunto, mi querido Alex. Y bueno, pues nosotros, pues ya tenemos aquí un mensajito de texto cambiando el, ¿cómo se llama? Un poco el... La dinámica. Ajá. Vamos con este. Hola, Chío y Alex, ya escuchándolos, que tengan un excelente fin de semana, Vero Arroyo. Pues un abrazote para nuestra querida fan, ¿verdad? Bebo Arroyo, abrazote gigante hasta donde te encuentres, y pues gustoso de saber que ya estás con nosotros en sintonía. Así es, no se pierde el programa, qué padre, la neta. Y pan bueno, de hueso colorado. Ándale, sí. Y bueno, también antes de irnos, les recordamos que a través del 5540-2618-14, que es el teléfono en cabina, que es el WhatsApp en cabina, nos pueden mandar ahí sus sugerencias, sus opiniones acerca de de la cartelera, de los estrenos que vienen, porque ya en el siguiente bloque vamos a entrar con la cartelera, ¿sale? Y bueno, también otra de las cosas que queremos mandar un saludo a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Ellos se encuentran aquí en Amecameca. Les mandamos un saludote enorme porque, bueno, pues ellos también nos cuidan. Si nos dan miedo las películas de terror, bueno, pues y nos causan algún trauma o algo, ellos nos pueden ayudar. Digo, no nos van a resetear ni nada, pero pues obviamente nos van a dar terapia psicológica, porque la salud mental y la salud física también son importantes. Así que, bueno, pues nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl nos pueden ayudar en ese sentido, ¿sale? Y también un saludote a nuestros amigos de Museo Casa de Madera. Estamos esperando la siguiente Noche Bohemia para arrancarnos para allá, por supuesto, ambiente 100% familiar, bien padre, bien bonito. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos de Museo Casa de Madera. Mientras tanto, ustedes vayan a su espacio y diviértanse mucho. Es un museo, tienen muchas piezas bastante padres, tienen 2-3 también que dicen que están hechizadas, así que, o embrujadas, No las como las sirenas de Cantinflas, que ha sido todo una situación como bastante rara y bizarra en las redes sociales, pero no como ese tipo de cosas, sino más bien como, no sé, Annabelle, la muñeca de que lanza volando a Pedrito Fernández, una cosa así bien bonito, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto o no es cierto, pero pues vamos al Museo Casa de Madera, por supuesto. Y a nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo, yo creo que después de que salió volando Pedrito Fernández, yo creo que pues, sí le dolió algo, ¿verdad? Y necesitó muletas. Bueno, pues seguramente nuestros amigos de Caminando Contigo, Ortopedia Caminando Contigo, lo podían haber ayudado muchísimo, porque ellos no solamente se cargan de prótesis, brazos, piernas, sino también de sillas de ruedas, muletas y bueno, todos estos aparatos que a veces necesitamos para apoyarnos, para ayudarnos. Bueno, pues nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo nos pueden auxiliar ahí, ¿verdad? ¿Queremos más información de todos ellos? Bueno, pues entren en sus redes sociales, en sus Facebook, Centro Naturista Ometeo, así lo encuentran, Museo Casa de Madera, así la encuentran, y Ortopedia Caminando Contigo, así la encuentran. ¿No las encuentran por separado? Bueno, pues vayan al Facebook de La Voladora Radio y ahí están todas juntitas con los hipervínculos para que vayan a visitarlos. Así que bueno, pues así el asunto, mi querido Alex. Pues una vez que ya dimos, ahora sí que los saludos y las menciones correspondientes, creo que vamos a corte, ¿verdad? Va que va, va. Sí, vamos a ir a un corte, enseguida regresamos, no se vayan, no se despeguen, esto todavía no termina. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre el volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: el volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujo piroplástico de corto alcance asociados a explosiones. Flujos de lodo o escombros de corto alcance. El SENAPRED exhorta no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. También puedes mantenerte informado a través de La Voladora Radio 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org o a través de la página del SENAPRED www.gov.mx/SENAPRED. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 597-97-8-4099. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos para la cartelera. Dinos, mi querido Alex, ¿qué de nuevo hay? ¿Qué de nuevo pues, y qué de padre? Porque luego no están tan padres, ¿no? Pero ¿qué de nuevo y qué de padre hay en la cartelera? Pues mira, esta semana no sé cómo tomarlo, pero creo que esta semana se va a caracterizar por ser como que un punto intermedio en las ofertas cinematográficas. Vamos a empezar con la menos atractiva de ellas. Esta película se llama El Pozo, Rituales Satánicos, una película distribuida por Corazón Films con 1 hora 31 minutos, como lo es la mayoría de las películas de terror. Película italiana, actuada por Lorin Lavera, Claudia Gerini, Linda Zampaglione, entre muchos más. Dirige Federico Zampaglione, casualmente. Una película en el género del terror, clasificación C, y en su título original es The Well o El Pozo. Pues mira, esta es una película que inmediatamente se le ve la clasificación, el estilo de grabación, el diseño de producción, pues prácticamente ese tipo de llamados cine B, cine de clase B. Luego se le ve a la película eso. Entonces, entendiendo eso, tú sabes que qué es lo que te vas a encontrar como material. La verdad, el diseño de producción, insisto, no está muy bien logrado, no está muy bien hecho. La fotografía, pues, no es tampoco algo de lo que te puedes enamorar de ella. La historia, pues, cae nuevamente en las historias de objetos, llamémosle de objetos, de objetos malditos, ¿no? Y que, pues, requieren nada más un evento fortuito, un evento accidental, casi casi a propósito, para que pues alguna maldición, alguna profecía o alguna cosa de estas que se le parezca, pues se ejecute en pantalla en la historia que estamos viendo. Resulta que esta película versa sobre una muchacha que es restauradora de arte. Entonces le piden que vaya a precisamente hacer un trabajo sobre una pintura bastante peculiar, bastante particular, por cierto. La tiene que pues limpiar, la tiene que pues darle ese brillo, porque pues ha estado, digamos que abandonada bastante tiempo. Entonces, pues se adentra en un pueblo, en una campiña italiana, y pues es ahí donde vemos que empieza el problema, porque mientras ella está pues acercándose a la pintura, haciendo pues la labor para la que fue contratada, pues ocurre un accidente. ¿Cuál es este accidente? Pues que cae sangre de esta restauradora en la pintura. Y ahí empieza prácticamente todo el problema medular de la pintura. Me sonó como las instrucciones que te daban para que los gremlins no aparecieran, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas acá, no hagas allá, y al final del día terminan haciéndolo y desatan el caos. Entonces aquí pasó exactamente lo mismo, nada más que aquí sin saber, pero pues bueno, si estás viendo que la misma pintura te está mandando como que ideas o cosas o pasan situaciones bastante extrañas en el lugar donde estás haciendo la restauración, y luego pues sangre y luego problemas y todo eso, sabes que esto no va a llevar, no va a desembocar en nada bueno. Y es precisamente lo que ocurre. Pues conforme va este proceso de restauración, pues vamos viendo que se va presentando esta fuerza malvada que habita en el cuadro, en el lugar, y pues todo eso es lo que va a ocurrir en la película. No cuento más porque la premisa es bastante simple, y pues ya si les cuento de más, creo que es demasiado. Incluso el tráiler mismo cuenta mucho de la historia, entonces ya no hay gran sorpresa al momento de estar viendo la película. 1:30 de duración, se va rapidísimo, pero quizá lo que pueda no gustarle mucho a la gente es, insisto, el diseño de producción y la manera pues de dirigir. En ese sentido, el doblaje, porque pues bueno, ya hay que ver las películas, ya las mandan con el doblaje en español. La verdad, pues me pareció, se escuchaban como voces nada más encima, no hay atmósfera, no se atrapa esa actuación que pues mereciera, y quizá también va a ser otro de los puntos en contra para poder apreciar esta película llamada El Pozo, Rituales Satánicos. Ya se estrenó esta semana. Pues vamos a verla, dicen que es muy muy escalofriante, ya sabes, te la tratan de vender como la película más escalofriante que has visto, ¿no? Sí. Pero sí, el tráiler, fíjate, yo vi el tráiler y dije, ah, pues ha de estar buena, la neta, fue lo que pensé. Sí. Que vamos a verla para ver qué tal está. ¿No? Porque sí ahí aparece luego en el tráiler, digo, no voy a spoilear nada, porque si quieren ver el tráiler, lo vamos a subir en Efervescencia Musical, bueno, en el Facebook de Efervescencia Musical, como siempre. Y bueno, pues ahí luego se ve cómo le cae sangre de la restauradora y los... Rápido. Ajá, y los, ¿cómo se llama? Las figuras que están ahí, o los personajes, las personas que están ahí en esa apertura, pues ya después la vemos que está corriendo por su vida porque la están correteando por todos lados, ¿no? Entonces como de, pues si ya está el tráiler, ¿para qué veo la película? No, pero por eso ya no dije nada de personaje. Pero pues es que está, ahorita que te estaba escuchando, dije, bueno, claro, o sea, está ahí, mira, es ese, pues es el otro, ¿no? O sea, si en el tráiler ya no me está dando como muchas, muchas reservas, o sea, pues ya voy a saber a lo que voy, ¿no? Ya mejor voy a ver si voy a al cine a verla, o pues mejor la espero que la liberen en alguna plataforma, ¿no? Entonces, sí, pues vamos a ver qué tal se pone en la película. Bueno, si quieren ir a verla, pero pues por lo que entendemos es como bastante... es muy básica, es una básica, película de terror básica. Ah, básica, básica, básica. Entonces, ya sabes a lo que vas cuando es una película de terror básica, pues nada más pues la atmósfera sí logra medio atrapar, medio, pero les digo, sí hay algunos valores de producción que no fueron muy bien logrados, pero pues es entretenida. Entonces, bueno. Y la chica que sale ahí, también sale en ¿cómo se llama? En otras películas de terror, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es verdad. La del payaso payaso mimo. Terrifier. Ándale, sale en la 1 y sí. En la 2, ¿no? Exactamente, uh-huh. Es ella, exactamente, sí, sí. Que fíjate que, pues yo creo que a raíz de lo de Terrifier, pues ella precisamente es una de las actrices principales. Ok, pues vamos a ir a verla, mi querido Alex, para que no digan okay. Que se la espoliamos. ¿Cómo se llama? El tráiler mismo la expolió. Y aparte es de una buena productora, ¿no? Es de Corazón Films. Así es, así uh-huh. Es, sí. Entonces, pues te digo, pues, sí hay cositas como que dices, bueno, pues igual apostaron, pues ¿por qué no? Insisto, no es una mala película, está bien. Es una película de terror básica, es una historia que ya hemos visto en algunas otras situaciones, pero bueno, pues sí tiene su airecito europeo y eso es quizá lo que agrada ver de vez en cuando. En películas de terror, claro. Vamos a verla. Sí, vamos a verla, ¿por qué no? Para que no digan que okay. Le estamos haciendo mala publicidad. ¿Verdad? Mala publicidad a Emilia Pérez, a esta sí le hicimos mala publicidad. Pero o esta a Blancanieves. No. Blancanieves, que por cierto, déjenme decirles que, bueno, tuve corazón y estómago para verla. Y y no se pierdan como de mucho, la neta. Sí, es como de, o sea... Yo les dije. Ajá, sí. Es más, los comentarios y el chisme antes de estuvo mejor que la misma película. La película es bastante palomera, bastante básica. Hay 2-3 cambios, para mí bastante significativos, pero si no ubicas la anterior película o la... Van a pasar de largo. Sí, los pasas de largo. Hay como cosas que pues, sí dices de... No querían personas pequeñas en la producción para no ofender a nadie, pero pues del ¿y salió lado... peor? Sí, salió peor porque sí tienen uno, o sea, te lo voy a poner así, sí tienen a un personaje pequeño, de persona pequeña, pero no pudieron conseguir 6 más, o sea, no entendí. El único bonito que se me hizo fue Tontín. Ajá, no, los demás. Están, la neta, están feitos. La actuación, obviamente, discúlpenme, pero perdónenme, de Rachel y de Gal. O sea, no. Es la peor. Sí, Gal Gadot es la peor. Y eso que la vi en español, no quiero saber en el idioma original. Lo que sí es que se le ve muy bien el vestuario, eso sí. Sí, impecable. Le quedó muy bien. Yo no sé si por eso le eligieron, fíjate. Yo tuve esa pequeña discusión interna, decir, ¿la habrán elegido porque le queda bien el vestuario? Pues qué gachos, ¿no? O sea, la neta. Yo creo que sí. Porque sí. Porque sí, la neta, y más cuando se pone como el de Gala, el que todo el mundo conoce, el morado con negro y así. Ese le queda, pero sí, chulísimo, sí. En verdad, chulísimo. Es mientras está cantando y todo el rollo y medio, y ya después como ya no lo muestra. ¿Sí? Entonces, sí, ahí sí me pregunté, ¿la han elegido por esas? Y sí, qué feo, ¿no? Porque la neta, sí, muy, muy malas actuaciones de todos. Todos, o sea, hasta los de inteligencia artificial. Sí, no, son los peores. Un amigo que le encanta esto de las películas de Disney y todo el rollo y medio, dice, yo no la voy a ver por respeto a la anterior, la neta, ¿no? O sea, sí porque ya me han dicho que sí está muy mala. Y ya yo le dije, mira, mala, así que digas, uy, qué bruto, qué bárbaro. Yo creo que ha habido películas más malas. Sí. Pero no es la mejor. Emilia Pérez, por cierto. Ajá, ándale. Pero de Disney no es la mejor. O sea, yo creo que sí la sacaron nada más para cumplir porque ya estaba cantada. Pero yo creo que más de 3, con esta visión empresarial, obviamente hubieran dicho, no sacamos este producto. Está malísimo. En verdad, está malísimo. Entonces, si quieren ir a verla al cine, no la han visto o algo así, yo les recomendaría que se esperaran a que la sacaran en alguna plataforma. Es más, estoy súper segurísima que no van a tardar en sacarla en Disney, en la plataforma de Disney, porque seguramente pues empezó a bajar y yo me quedé que quedó en 1.5 de aceptación. Sí. No sé cómo esté ahora en estos días, pero sí está bastante, bastante malita. No, tiene 2-3 canciones que podrían ser pegajosas, pero de ahí en fuera también esa gesticulación de Rachel sí estuvo así como de ¿por qué hace ese gesto? Ajá. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, sí, no sé si ella se sentía como incómoda durante todo la película, que hizo cosas que sí era así como de no son memes, en verdad. Si ustedes ven como una cara chistosa de Rachel Blancanieves en la red. Sí, no es generada por IA, es real. Sí, son reales. Sí, son reales, neta. Uh-huh. Sí, la verdad, pues, bueno, la dirección tuvo mucho que ver. Tuvo mucho que ver el director de escena, la verdad, no. Estuvo muy mal dirigida y, pues, los resultados no favorecieron para nada esta película. Pues el desastre todavía continúa. Me parece que esta es la semana en la que tiene que, pues, ya repuntar. No sé cuánto haya obtenido todavía ahorita en dinero con esta nueva recaudación. Creo que podremos hablar de ello la próxima semana para saber cuánto por fin reunió a lo largo de estas semanas, pero pues no, el descalabro prácticamente ya fue dado. Y pues el odio ahora de la casa Disney contra Rachel Zegler está a todo lo que da. La culpan de todo este desastre financiero y pues a lo mejor es posible, no lo sé, que puedan sepultar la carrera de esta mujer, porque pues después de Blancanieves creo que no la han contratado para nada. Está haciendo una obra de teatro y no aquí, en Europa me parece, y entonces, pues no sé si ha sido más que una piedra en el zapato para Disney y va a ser más que una lápida para ella en términos de, pues, de contratos, de nuevos proyectos por adelantado. Sí, y pues vamos a ver qué tal, porque incluso se estaba pensando, se estaba preguntando a la gente, y con esto lo dejo sobre la mesa porque tenemos que ir a un corte, si ella iba a participar en la nueva película de Los Juegos del Hambre, ¿no? Y bueno, pues recordemos que ella hace pues a un personaje de Lucy que pues se dice, se rumora, se chismea, ¿verdad?, que tiene ahí línea de sangre Katniss con ella precisamente, ¿no? Entonces, ahorita chismeamos acerca de eso rápido, pero tenemos que ir a un corte, enseguida regresamos, ¿sale? Ok, corte y regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Así es, mi querido Alex. Se dice, se rumora, se chismea que posiblemente hay una un parentesco entre Lucy Gray, que es el personaje de Rachel, en la de Los Juegos del Hambre, balada de pájaros cantores. Sí. Con Katniss, precisamente, que es la heroína de la primera trilogía. Bueno, no, que son varias, ¿va? Porque lo dividieron. Pero ahora con este nuevo libro que sacan, que por cierto está arrancando re bien el libro, que se llama Amanecer en la Cosecha. Bueno, Los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha, donde nos están hablando acerca de la experiencia de Haymitch, precisamente de cómo fue reclutado, cómo va en los juegos, cuando los juegos no eran como los que ya se vivió Katniss, con un poco más tecnologizados y todo rollo y medio. Y bueno, pues todo eso desde la perspectiva de Haymitch. No hace mucho, bueno, salió precisamente ya el estreno de este libro y se habla de la película posteriormente, ¿no? Entonces esta va a ser otra película de esta franquicia de Los Juegos del Hambre, y ahí es donde se está explorando precisamente estos parentescos de con Katniss, ¿no? Sí. Entre ellos, pues Lucy Gray, que tiene que ver precisamente en esta de Balada de Pájaros, pues tuvo ahí un querer con el presidente Snow antes de ser el odiado presidente Snow, como lo odiamos en las primeras películas. Entonces, pues por ahí, imagínate, suma uno más uno, y pues eso es lo que nos está llevando a el parentesco de la línea de sangre entre el presidente Snow y Katniss, precisamente, ¿no? Entonces, se hablaba si iba a regresar o no Rachel, porque si no han visto la película y no han leído el libro, bueno, pues se habla con que No terminaron bien las cosas entre ellos dos, entre el presidente Snow y Lucy Gray, pero no se sabe si murió o no murió o qué onda, ¿no? Entonces se hace un final abierto en ese, con su aparición, y si regresa, uno, ¿va a regresar Rachel como Lucy Gray o va a regresar alguien más o van a suprimir a Lucy Gray, como en esta situación, específicamente en las películas, porque obviamente en los libros no lo van a poder hacer, ¿no? Porque ese es como independiente. Pero entonces está la gran pregunta, si sí o si no regresa Lucy Gray, en este caso Rachel. No recuerdo quiénes son los estudios que producen esa saga de películas. Espero que no tengan que ver con Disney, pero pues esta fama que ya sembró Rachel Zegler, pues puede hacerle víctima de estos contratos que probablemente ya no vuelva a tener. No lo sé, todo puede ocurrir, tío, todo puede ocurrir. A lo mejor le dan una segunda oportunidad, no lo sé. La verdad se ve bastante difícil su condición actoral a Rachel Zegler. Esperemos que llegue a buen término todo esto, pero yo lo veo muy complicado. Pues vamos a ver, porque sí, la neta, sí le están dando, pues fíjate, no le están dando tan feo como a Carla Sofía Gascón, pero sí es otro de los nombres de Rachel, que está como la culpable de un fracaso de una película. Sí, exactamente. Ahora, pues bueno, si vamos a culpas, pues estaba su representante, su agente, los mismos productores, los directores de Disney. Bueno, hubo tanto tiempo como para evitar todo ese tipo de declaraciones, pero entonces aquí prácticamente todos tienen la culpa. Dicen que peca el que mata a la vaca como que le agarra la pata. Entonces sí. ambos son culpables. Sí, les tuvieron que haber dicho, cállate, no digas eso. Sí, está bien que lo pienses, pero no lo digas en público. Sí, era muy fácil y pues de alguna manera todo se salió de control y pues siempre van a buscar a alguien, algún culpable. Así es. Es la más joven, pues tendrá que ser ella. Así que si quieren ver, si no han visto Blancanieves, vayan a verla, pero nos van a llevarse una gran sorpresa. Es como muy, muy básica. Si de por sí, es como bastante básica la historia. Sí le hacen algunos cambios. Incluso hasta para adaptar el nombre de Blancanieves, que ya está, ya hasta da risa, la neta. Sí. Bueno, a estas alturas del partido me da risa, ¿no? Pero vayan a verla, está bastante pues rápida, digerible, y pues es un producto de Disney, así que pues vayan a verla, no se preocupen. Si van a una cadena de cines que termine en Mex, les sale el boleto a mitad de precio. Ahí está. Y aprovechen el 2x1, entonces mira, una ganga. Aprovechen. Y mira, mi querida Chivo, pues vámonos con el siguiente estreno de la semana. Una película que pues la verdad no sé, yo desconozco mucho este tipo de cosas, pero bueno. Se llama Una película de Minecraft. Entonces, pues yo dije, ¿entro o no entro a ver esto? Y pues entré por una simple y sencilla razón. Jack Black. Indudablemente creo que este señor, su personalidad misma se ha comido al actor, a la misma persona. Y es de esos actores que a mí me caen bien, hagan lo que hagan, hasta incluso que haga una mueca, a mí me puede provocar risas descontroladas Jack Black. Debo admitir que en un momento de mi juventud, yo odiaba este humor tan bobalicón, este humor tan particular de Jack Black, pero heme aquí, hablando cosas bonitas a la distancia, hablando de Jack Black, y creo que esta dupla que hizo con Jason Momoa definitivamente es el leitmotiv de la película. A mí no me importaron los escenarios, a mí no me importó los muñequitos y que si aparecían cuadrados o no. A mí no me interesó, la verdad, nada de eso. Lo que me interesó fue ver la dinámica y la participación que tenían estos dos cuates. ¡Qué bárbaros, tío! Se comieron la película. No es una película buena, para empezar. Es una trama, ahora sí que de una pandilla de losers, de perdedores. Y de alguna manera, pues lo que trata la película es un tanto aleccionadora, eso es lo que busca esta película, pues de ver prácticamente todos los personajes que están ahí representados, pues tienen una característica humana muy, muy, muy marcada. Y vamos a ver cómo el hecho de ir por este pasadizo secreto los va a llevar a convertirse en una persona, en personas que no eran antes del inicio de esta película. Y entonces, pues vamos a ver, insisto, no es el tipo de humor que a mí me guste. Es una comedia muy física, es una comedia muy de pastelazo, mezcladas con una película de acción, con aventuras, se autoparodian. Autoparodian a la cuestión del mismo cine, algunas otras películas, sobre todo a esas películas que tienen que ver con los compañeros, ¿no? Los que son diferentes, el chaparro con el alto, el gordo con el flaco, este tipo de personajes que hemos visto a lo largo de las películas, que tienen que ver con la situación cómica, y también una situación que tiene que ver con el entretenimiento familiar. O sea, la verdad es una película que tiene diferentes tonos de dirección, y quizá ese sea también uno de los talones de Aquiles, porque podrías pensar que no se decide en cuál es el tono que va a seguir. Sin embargo, a mí, insisto, particularmente, me parece una película bastante chistosa por el hecho de ver a Jason Momoa y ver a Jack Black juntos. La verdad, hasta el tiempo parece poco. Esta película dura 1 hora con 42 minutos, distribuida por Warner Brothers. Actúan, acabo de decir, Jason Momoa, Daniel Brooks, Sebastián Eugene Hansen, Emma Myers, y por supuesto, pues el adorable y simpaticísimo de Jack Black. Dirige Jared Hess, una película que está, insisto, enfocada en la cuestión de la acción, la aventura. Es una película infantil también, una película familiar, clasificación A, y pues ya también se estrenó en cartelera una película de Minecraft. La verdad, los escenarios están bien, me pareció un buen diseño de producción, e insisto, la verdad, pues me pareció llevadera, pero yo, más allá de fijarme en algo que desconocía totalmente, me fijé más en la actuación y en la forma como se iban dando los hechos, cómo se iban desarrollando los hechos, porque a mí me interesaba mucho ver qué pasaba con Jason Momoa fuera de los otros personajes que ha interpretado, pero ya se veía esa situación cómica desde las películas de Aquaman, y creo que aquí lo lleva al siguiente nivel y le queda perfectamente bien. Puedo decirte que llega al nivel casi, casi chistoso de lo que hace Jack Black en pantalla. A mí me parece una película muy, muy simpática. Yo he estado viendo como una de las cosas que tiene esta película. Creo que está dividida en dos, específicamente en México. No sé si en otras partes. Ahí les va. Yo he estado viendo como esta propaganda que están haciendo los actores, porque estaban en México. Sí, vinieron a México. Precisamente para promocionar la película, pues uh-huh. Obviamente no podía faltar Jack Black. Jack sí, Black sí. Se llevó como se comió a todos en la presencia sí. Que tuvo aquí en México. Sí. Y estuvieron hablando mucho acerca de él y estuvo muy presente en las redes y todo el rollo y medio, pero una de las cosas que yo creo que supo jugar bien Jack Black fue el hecho de hablar en español o tratar de sí. Hablar en español. Le dieron bastante, bastante votos, porque incluso también a sus compañeros los estaba obligando, comillas a la palabra de obligar, a que también dijeran algunas cosas en español, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que Jack Black es todo un personaje dentro y fuera de la pantalla, y que incluso es un personaje más en las alfombras rojas y todo el rollo, yo creo que la supo jugar bien, y yo creo que por eso también ha tenido una buena aceptación esta película. Sí. Porque independientemente si te guste o no te guste esta línea como de Minecraft, pues tú la vas a ir a ver porque está Jack Black, ¿no? Exactamente. Y por otra parte, esto le ayudó mucho a la película, porque no a todo mundo le gusta el Minecraft, ¿no? Uh-huh. No todo mundo ubica lo que es y para sí. Qué sirve y todo el rollo y medio, ¿no? Entonces, iba a ser como una película más del montón de videojuegos o de algo que desconozco, ¿no? Sin embargo, este gancho de Jack Black más este gancho que hizo en México, pues obviamente yo creo que la van a poner en una muy buena posición. económicamente sí, hablando, ¿no? Y déjame decirte que había bastante gente formada para ver la película, ¿eh? De estas cuatro cines a las que yo fui, ni siquiera la película de la que voy a hablar más al ratito le llegó en cuanto a número de asistentes, y cosa que a mí no me sorprende, porque la verdad sí, Jack Black es muy querido en México. Ajá, sí ha caído como bastante bien a mí me ha caído bien desde siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que con Kung Fu Panda. Sí. Nacho Libre. Y Nacho Libre, ándale, porque también está la de Escuela de Rock, ¿no? También. Sí, ajá. O sea, sí hay como muchos lugares en donde podemos ver a Jack Black, un Jack Black, pues como es, ¿no? Sí. Entonces, y vemos a Jack Black tocando la guitarra de juguete, y vemos a Jack Black haciendo bromas, y vemos a Jack Black bailando, y vemos, o sea, lo vemos hasta en la sopa, pero es el tipo de personaje que no te cae mal, o sea, lo adoras al tipo este. Y entonces también ver que se reunió con el cast, con algunos actores de la película Nacho Libre, y viendo que pues también ellos lo recibieron muy bien. Oye, es como ese pariente lejano que tenía mucho tiempo que no veías y que llega a tu casa, ¿no? Ándale, toca y así como de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ajá, sí. Y como todo se difundió a través de redes, yo creo que eso fue un golpe, ahora sí que en el mejor sentido de la palabra, un golpe devastador para la audiencia, porque pues sí, se arrojaron a ir a ver la peli. Sí, es que yo creo que hicieron un buen trabajo. Esa es la diferencia entre Rachel, entre sí, Carla Sofía Gascón y más, y sí, los el propio Jack Black y su equipo de publicistas. O sea, hicieron sí, un buen trabajo, y entonces todo eso es como muy orgánico y te lleva a ver la película. Sí. Porque de la película, yo he visto comentarios que están divididos. Personas que entraron nada más porque estaba Jack Black y se divirtieron y estuvo chistosa, pero que no entendían nada del mundo de Minecraft. Exactamente. Y otros que decían... ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Ándale. Y otros que decían que era buena para acá un golpe de nostalgia del mundo de Minecraft, pero que les faltó como muchas cosas y bla, bla, bla. Pero no han dicho nada malo. O sea, ¿sí? Han dicho, está chido, no entendí nada, pero está chida, ¿sí? ¿No? Exactamente. Y te digo, la química que hay entre ellos dos, entre Momoa y entre Black, no, genial. A mí me pareció muy divertida. Sentí que también eso mismo pasó con los otros actores, como que no les dieron el desarrollo ni tampoco. En el cuarto de edición, estoy casi seguro que cortaron muchas escenas de estos personajes, y pues haz de cuenta que si estaban o no, daba lo mismo. La película se la llevaron ellos dos, y no te aburre ni te cansa, y creo que esa es la fortaleza de esta película. Te quieres reír, te vas a reír, ¿eh? Eso sí es un hecho, aunque es un humor, insisto, bobalicón, pero te saca y te brota la risa viendo estos dos cuates cómo se llevan bien, o sea, se nota la buena vibra entre ellos. Pues vamos a verla, esta sí vale, yo creo que la pena ir a verla al cine, así que vamos a verla. Sí. Me voy con el siguiente. Sí, vámonos con la otra. Ah, no, perfecto. Ah, bueno, mira, pues tengo dos estrenos más. ¿Cuál quieres, el de acción o el de terror? Vamos con el de acción, pero después irnos con el terror, porque la que yo tengo también es de terror. Creo que elegiste muy bien, y bueno, vamos a ver una película distribuida por Imagen Films de 1:35 de duración, de Estados Unidos. Actúan, creo que con esto ya les digo todo, Sylvester Stallone, Scott Eastwood, Villa Fitzgerald, Isis Valverde. Dirige Michael Polish, una película de acción, clasificación C, llamada Alarum, y aquí en México le pusieron Alarum Código Letal. Hijo, pues bueno, ¿te acuerdas que la semana antepasada, ¿no? Vimos una película de Sylvester Stallone. Donde salía de malo, ¿no? Exactamente. De malo ratón. Bueno, pues ahora es otra. Es otra, no es de malo ratón. Sí es de ratón, pero no es de malo. Ahora, pues trata de recuperar una memoria USB que pues va a comprometer, ya sabes, estas cuestiones informáticas y de redes y de agenda global y todo este tipo de cosas. Pero se lleva entre los pies, en el mejor sentido de palabra, a Scott Eastwood. Este cuate, fíjate que me parece muy, muy buen actor. Creo que hace muy buena química también con Sylvester Stallone. Me gustó la forma en cómo fue llevando su personaje, cómo lo fue construyendo. Es, creo que también de esos cuates que digo, ah, Chileon, ya te había visto en otras películas, pero no te había prestado mucha atención. Y me parece muy, muy, muy buena química la que ocurre. Una lástima que pues la película no ofrezca más allá de esta situación de de la clásica película de acción, y yo creo que pudo haber dado para más, y eso quizás a lo mejor la queja que tengo para con esta película. La duración está perfecta, las actuaciones están bien, pero ahora el problema fue el problema de guión, chido. Ese fue el problema. Y creo que, insisto, hemos visto esta película infinidad de veces, obviamente con otros pretextos. Recuperar un objeto que va a destruir algo. Ese es todo el plot de la película. Si cuanto más, pues ya me paso de listo. ya prácticamente revelaré todo. Pero de eso se trata, la recuperación de un objeto para que no se pueda llevar a cabo esta acción. Y obviamente, pues quien tenga el objeto, a eliminarlo. Y quien quiera recuperarlo, a eliminarlo. Entonces, en ese tono va la película. Siento que pudo haber dado un poco más. Aparte, pues Sylvester Stallone creo que está en uno de sus mejores momentos. Bueno, siempre son mejores momentos de este hombre. Pero bueno, está en uno de sus mejores momentos ya en esta edad que tiene. Sigue llenando pantalla, sigue siendo un cuate que hace sus escenas, pues supongo que es él, ¿verdad? Hace sus escenas de acción, pues casi casi impecables. Tiene muy buena condición física, por lo menos lo que se le ve ahí, y para la edad que tiene el hombre. La verdad, muy una película que sí es una película de acción, pero siento que faltó un poco más de carnita al asunto. Disfrutable, sí, disfrutable. Me la pasé bien, 1:35, se va rapidísimo. Pues este chico de Scott ha tenido también, ¿cómo se llama? Varias películas, básicamente está como en películas de acción, ¿no? Sí. Sí. Estoy tratando de acordarme dónde lo he visto, porque estaba viendo, vi el tráiler. Sí. Si mal no me acuerdo, estuvo en El Escuadrón Suicida. Ajá. Y El Masacre en Texas. Ahí sí me acuerdo, Parques. Ahí ajá. Sí. El Masacre en Texas sí lo recuerdo muy bien. Sí, ahí en esos me quedo, ¿no? O sea, de que sí ha tenido presencia, pero sí tienes razón, o sea, sabes que lo has visto en alguna película, pero estás tratando de en cuál te he visto, ¿no? O sea, sí. No es un rostro desconocido. Y bueno, el de Sylvester Stallone, pues obviamente siempre ha sido un rostro bastante, bastante conocido, y más en cuestiones de las películas de acción. Así que si les gustan los disparos, las bombas, las llamas y todo eso, pues vamos a verlo, a dar un código letal. Prácticamente heredó la vena de su papá, ¿no? De Clint Eastwood, la verdad, pues se nota que va encarrerado en ese tipo de cinematografía, aunque pues evidentemente pues sí ha participado en otras cintas, incluso participó con su papá en Gran Torino en el 2008, gran película también dirigida por Clint Eastwood, entre muchas otras películas más, pero sí exactamente en Escuadrón Suicida, en Pacific Rim también estuvo trabajando, y otras más, ¿no? Que ya también unas vienen en puerta. Pero sí, la verdad ya es un rostro muy, muy, muy conocido desde hace ya bastante tiempo. Y pues no defrauda en ese sentido. Y pues sí, sí lo recuerdo. Fíjate, no me había acordado que eres el alguacil Hartman en la de Masacre de Texas. Te digo que yo me... En la que me encantó al final, que lo pueden encontrar en Netflix, por supuesto. Sí. Está en Netflix, correcto. Uh-huh. Así es, y mira, pues bueno, es una buena opción para este fin de semana. Si es que no quieren ver Minecraft y tampoco quieren ver esa película de terror del pozo, pues pueden ver Alarm Código Letal. Sería muy buena opción para la que viene, ¿no? La que vas a comentar. O la que viene. Uh-huh. Hijo, esa es una de mis favoritas. ¿Voy con ella? Sí. Sí, vamos. Ah, ok, bueno. Pues mi querida Chío, se estrena otra película que tenía muchas ganas de ver porque me quedé con un sabor casi incompleto de la anterior película llamada Hombre Lobo, que fue pues una película que a mí me quedó de ver. Otra perspectiva, por supuesto, de lo que tiene que ver con los licántropos, con los hombres lobo, pero sí, yo quería un poquito más de carnita, un poquito más de acción, un poquito más de zozobra, ahí en el cine, estarme preocupando por los personajes, y aquí lo consigue. Eso es lo que pasa. 1:34 de duración, distribuye Supracinema de Estados Unidos y actúa un cuate que qué bárbaro, cada vez que lo veo creo que está más poderoso físicamente, se llama Frank Grillo, Katrina Lowe, Ilfenesh Adera, dirige Steven C. Miller, un director que ya ha hecho igual bastantes películas, que con poco presupuesto y películas entretenidas, por cierto. Esta película es una película de acción y se llama en inglés Werewolves, en español le pusieron La Noche de los Hombres Lobo. Y pues fíjate, hubo un evento, cuenta el plot de la película, que hubo un evento de una superluna. Entonces esta superluna en un tiempo anterior definió prácticamente o desarrolló una suerte como de, pues llamemos de mutación en los seres humanos aquí en la Tierra. Y entonces esta mutación los convierte en hombres lobo al contacto pues con la luz de la luna. Entonces este evento llamado Superluna se va a dar en los momentos en que nos están platicando la película nuevamente, y pues ves cuando vemos prácticamente la conversión de hombres lobo, de las personas en hombres lobo, y vaya el tamaño de hombres lobo en el que se convierten. Cumple con lo que tú vas a ver: corretizas, balazos, la entrada de personajes, ya sabes, al quite, fuertes, las víctimas. La verdad, esta película cumple con ello. Si no buscas más allá de eso, es lo que te va a ofrecer, y lo ofrece de la mejor manera. La verdad, creo que es una película entretenida, muy divertida, y si te gustan los hombres lobo, creo que no vas a quedar con un mal sabor de boca después de ver esta película. Es una película que definitivamente, ¿sabes a cuál me remite? A Dog Soldiers, a esa película también de hombres lobo, pero ya de hace bastante tiempo. Creo que fue como por el 2000, algo así, 2002 esa película, y pues me hizo recordar mucho aquella. Nada más que en aquella los hombres lobos eran de color blanco, hasta parecían como caballos parados, pero no, aquí sí se ven horribles. Aquí se ven como hombres lobo. Sí, eso sí, estos sí son peligrosos. Y sí, la verdad, pues en términos de transformación, me gustó cómo se llevó a cabo, aunque luego ves que es una cuestión un tanto apoyada por la cuestión digital, pero los hombres lobos están muy bien ejecutados y muy bien logrados. La película a mí sí me gustó. Bueno, soy fan de los hombres lobos también. Entonces, quizás lo estoy viendo con un poquito de amor también a los personajes, pero en términos globales me pareció una película bastante entretenida, definitivamente para ir a ver al cine. Pues el trailer se ve muy bien, la caracterización de los hombres lobos, en este caso, incluso hasta la transformación, no había visto algo tan padre visualmente hablando, porque en el trailer aparece como poquito nada más, ¿no? Sí, sí. Y aparecen ya algunos hombres lobos ya de pie y todo el rollo, ya convertidos, medio. Sí, sí. Convertidos, ajá. Una transformación como aquí como por pausas, como por partes, sí. y padre. En esta serie donde sale Gael García en Disney. Werewolf by Night, que ¿no? También es, él es un hombre lobo, ¿no? Entonces, sí, así es. Ahí hay una transformación chida, fíjate. Ahí sí, hay una. Ajá. Y a aquí, blanco y negro y a color. Ajá, ándale. Y aquí se ve precisamente como una transformación. Por lo que se ve en el tráiler, ¿sale? Sí, sí. Se ve una buena transformación. Entonces, eso también te gusta. Estoy contigo en esta situación de los hombres lobo, porque de repente parece como una gran botarga, y tú así como una gran botarga peluda, y no está chido, ¿no? O sea, yo creo que con fíjate la tecnología que se tiene. Fíjate que la iluminación aquí ayuda muchísimo, tanto en cuando están los reflectores puestos en las personas que se van a convertir, como en las sombras. La verdad está muy bien la fotografía, y es por eso que sí le doy ese punto a favor en la transformación de los hombres. Ese plus, eso fue, ajá, lo que me gustó. Sí. Lo manejan a favor, vaya. Sí, y aparte también con esta situación de la ferocidad también que tiene el mismo personaje, ¿no? O sea, sí, en ese caso los hombres lobo, porque independientemente de que son unas bestias, son hombres que se transmiten en lobos, etc., como lo quieramos ver, también es un personaje, ¿no? Sí. Y tiene un peso en una historia, entonces tiene su propia vida de por qué, o su propia historia de por qué se convirtió, ¿no? Y que por qué, sí, lo mueve lo que lo mueve. Pero bueno, en este se ve muy bueno el tráiler, la neta. Yo es una de las películas que estaba esperando para este fin de semana, precisamente. Y aparte también las actuaciones, bueno, el cast como la mitad, pues sí reconozco como sus caras. Entonces sí invita como a verla. Sí, la verdad sí, no se van a llevar ninguna decepción. Obviamente, insisto, ya sabemos a lo que vamos, película de hombre lobo, acción, balazos, transformaciones, y vaya, pues ya sabemos qué es lo que vamos a ver, no esperen más de lo que ofrece el producto. Bueno, pues vamos a ir a un corte, mi querido Alex. Vamos a un corte, nuestro último corte, y regresamos con la última película. Okay. Y queremos mandar un saludo a Lulú Sori, que nos está escuchando también. Así que, bueno, pues aquí en Ameca Meca, un saludote enorme. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Ahora sí, corte, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Para esa. Y bueno, pues mi querido Alex, ya estamos en la recta final. Qué rápido se pasó esto. Cuando estamos chismeando a gusto, tenemos que hacer una pausa más larga hasta la siguiente semana. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos con otra película. Una película que seguramente, bueno, fue estrenada la semana pasada y que seguramente tú la tenías en tu lista para ir a verla, sí. Pero pues por cuestiones de trabajo ya no pudiste ir, ¿no? Así es, así es. Pero mira, ahí te va. Yo resulta que la vi. La había visto el tráiler. Bueno, hemos visto como todas estas películas del universo de las infancias retorcidas, que incluso lo hemos estado platicando aquí, que coloquialmente se llama Puniverse. Sí, no sé si lo pronuncié bien. Pero ajá, que es el universo cinematográfico que agarra las películas infantiles de dominio público y las transforma en películas de terror slash independiente. Una de las primeras fue Winnie Pooh, ¿no? Que ya incluso está la parte 2, ¿no? La de Winnie Pooh, la primera, ni la vean, hagan de cuenta que no existe. La 2 dicen que está buena. No la he podido ver por falta de tiempo y porque se me ha olvidado. Pero dicen que la 2 está muy buena, del universo de Winnie Pooh. Ok, ok. Entonces hay que ir a verla. Pero bueno, vi esta de Peter Pan, precisamente. El cuento que no, todo mundo conoce de Peter Pan, ¿no? Peter Pan que vuela con campanita, en la Tierra de Nunca Jamás, el Capitán Garfio, o sea, todo este mundo de Peter Pan que conocemos, pero lo conocemos a través de los ojos de Disney, ¿sale? Sí, sí, claro. Porque el cuento real no es como nos lo pinta Disney. Exactamente. Sí. El cuento real de Peter Pan es otro también macabro, pero bueno, sí. Solamente va a ser como un ¿cómo se llama? Un trauma de infancia por cliente y por día. Así que no les vamos a contar el cuento de el cuento real de Peter Pan, pero sí les vamos a contar la película. Bueno, no les vamos a contar la película. La película está gira en torno precisamente a esta parte de Wendy, ¿no? De Wendy, de Michael y de Peter. También sale Campanita. Sí. Los demás personajes también del cuento son personajes incidentales. Bueno, son personajes que acompañan un poquito las historias. Bueno, si les gusta el terror psicológico y sobre todo el gore, sí, les va a gustar esta película. Si no les gusta, no la van a ver, porque sí tiene como gore. Sí es muy gore. No al grado del Terrifier. Terrife. Sí, Terrifier. ¿Cómo? Ajá, Terrifier. No a ese grado, pero sí tiene gore. Pero se acerca. Sí, en algunas escenas se acerca. Sí. Pero creo que después de ver la otra, sí es así como de, ay, ¿a poco le, pues, está haciendo eso ahora? Ay, ni aguanta nada. Pero, bueno, entonces si no te gusta el gore, pues no la vais a ver, porque insisto, va manejado por ese lado, ¿no? Entonces aquí gira en torno a Peter, que secuestra niños, porque pues, obviamente en el cuento se los lleva, los convence y se los lleva, aquí los secuestra, ¿no? Y que Wendy va a rescatar a Michael, va a hacer todo lo posible por rescatar a Michael. Y Peter lo que hace es llevarse a los niños, comillas, a toda esta oración, a la tierra de nunca jamás, pero en realidad les cancela su suscripción de vida. Sí. Ahí vamos a conocer a Campanita, que en realidad es un personaje también importante en la historia y en la vida del propio Peter, ¿no? Entonces, yo no tenía muchas expectativas para verla, sin embargo, vi el tráiler, me gustó el tráiler y fui a ver la película. Entonces, okay, sí me llevé una agradable sorpresa, insisto, porque no llevaba como muchas expectativas para verla. Dije, ¿va a ser igual que la de Winnie Pooh y todo el rollo y medio? Pues no, esta película... para los amantes del terror, pues sí te mantiene en tu asiento, es predecible en algunas cosas y yo creo que pues es como muy predecible, ¿no? O sea, si te vas con, insisto, si conoces como algunas historias de terror, de suspenso, si te gusta este género, es bastante predecible, pero a la vez te mantiene en expectativa, ¿no? De qué va a pasar, sí, si no, cómo, ¿no? Sí. La historia de Campanita, de esta Campanita, sí es así como bien retorcidota, sí es así como de, ay, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, está bien, va, no hay ningún problema. Entonces, lo que me gustó, fíjate, lo que me gustó mucho... bueno, no sé si mucho, pero lo que sí me gustó y no me molestó fue estos guiños que tuvo esta película con otras películas, como precisamente Terrifier, sí. Sé lo que hicieron el verano pasado, It, El teléfono negro, ¿no? Sí. Entonces sí tenía como determinadas escenas así como, esa ya la, ahora mira, esta se me hace que es como muy de It, ¿no? Pero no era un copia-pega. Eso es lo interesante. Ah, o sea lo incluyeron dentro de la misma trama de la historia. Sí, sí, sí. Para que fluyera de esa manera. Para que fluyera, exactamente. Voy a poner un ejemplo. Cuando Peter convence o trata de convencer a los niños, se acerca con globos. Él está bien, maquillado bien, como de payaso, pero de cara blanca y con unos triángulos en los ojos, sí, ¿no? Y boca negra. Imagínate para qué cuál sí, es sí, el como se, que se va, ¿no? Pero les hace las señas para que se vayan. Es gracioso, incluso tiene una voz ahí dulce, angelical, como del de hola Georgie, ¿cómo estás Georgie? ¿No? Y tiene globos y con eso los va trayendo y todo el rollo y medio. Entonces, sí hace como guiños de otras películas y no te molesta, sino más bien lo hace como parte de, ¿no? De la historia. De la historia y está bastante padre, ¿no? Entonces, es una película interesante. Esa es la segunda que yo veo de este universo. Sí ubico a otras películas. No me he querido meter como mucho porque no están, algunas sí están como muy descabelladas, sí. Pero fíjate, esta sí me gustó y se dice que ya la próxima que viene es la de Pinocho. Ah, bien. Okay. Entonces hay que irlas como apuntando, y hay que ir apuntando que en realidad son de este universo, del universo de las infancias retorcidas. Sí. Y que están bastante interesantes. Entonces, yo les recomiendo esta, e insisto, si les gusta el terror, si les gusta el terror psicológico, el suspenso psicológico, pero más el gore. Ok. O sea, si no pueden soportar el gore, mejor ni se presenten. Mejor ni se presenten, ajá. Porque es un gore light, porque sí he visto otras gore más gachas, ¿no? Sí, pero de todos modos, siempre gore es un poco incómodo, ¿no? Yo conozco personas que les gustan las películas de suspenso, pero no les gusta Masacre en Texas, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, sí. Entonces, sí, va como por ahí. Incluso hay una escena que yo le esperaba y dije, qué retorcida soy yo. Porque había una escena que me estaba figurando Masacre en Texas, precisamente, del autobús. Sí. Pero afortunadamente no hizo nada visual, porque si no, sí sería como bastante retorcido, porque el autobús era de niños. Entonces, se quedó a centímetros. Sí, se quedó a centímetros. Pero sí hay algo ahí, algo macabro ahí, ¿no? Pero, o sea, sí sucede algo. No les voy a decir qué, pero sí sucede algo. Pero, o sea, ese tipo de cositas, como por ejemplo esta otra referencia, ¿no? Sí. Entonces está padre. Yo sí se lo recomiendo. Vayan a verla. Ok, sobresaltos, ¿sí? Sí, sobresaltos sí hay 2-3. Ajá. Ah, perfecto. Ya con eso es más que suficiente. Y más con Peter, precisamente, que sí hice así como de, ay, este sí está bien, bien fumado. Y aparte, pues sí, también el polvo de hadas, pero haciendo referencia a otro tipo de sustancias, el polvo de hadas. Sí. Sí, sí hay sobresaltos, sí hay 2-3 sobresaltos, y que están, creo yo, bien colocados. Ah, okay. Ya bueno, ve, ahora sí que vela, mi querido Alex, y ya después la platicamos bien. Pero a mí me gustó, así en lo general me gustó. Yo sí la recomendaría, pero con esta advertencia de si te gusta el gore, adelante, y si no, pues mejor ni te aparezcas. Sí, sí, sí. La verdad, ya me picaste. Tendré que ir. Todavía se encuentra en cartelera, entonces vamos a. Sí, sí, sí, creo que fue el estreno la semana pasada. Sí, la pasada. Ajá. Exactamente. Entonces todavía la podemos encontrar en, ¿cómo se llama? En el cine, precisamente. Ah, bueno, pues entonces motivo y razón para regresar al cine en estos días. Bueno, para mí el fin de semana. Va que va, órale, pues ahí está. Y bueno, pues mi querido Alex, ya tenemos que despedirnos, ya se terminó la emisión del día de hoy. Hijo, pues la verdad, una lástima, la verdad siempre el tiempo está en nuestra contra, creo, no nos deja terminar las notas, pero mira, bien gustoso de saber que pues por lo menos en cuanto a estrenos y en cuanto a otro tipo de cosas, misión cumplida. Muchas gracias por el favor de la atención, nuestro querido auditorio, gracias a todos los que se tomaron estas 2 horas de tiempo para estar con nosotros a lo largo y ancho también de la semana para contigo, pero para nosotros en este viernes fantástico. Nos escuchamos la próxima semana, por favor, vean muchísimo cine y cuídense mucho. Hasta luego, mi querido Cheo, gracias por esta oportunidad. Abrazote, mi querido Alex, y pues ahí estamos en contacto, ¿sale? Y bueno, pues muchas gracias a la gente que nos estuvo sintonizando, a la gente que estuvo al pendiente de la emisión del día de hoy, y por supuesto, bueno, pues ahí está, tenemos tarea para ver cine, para ver películas, para ver un buen de cosas aquí en este fin de semana, ¿sale? Pórtense mal, cuídense muy bien, quédense en sintonía de La Voladora Radio. Bye, bye, bye. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.